Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros latinoamericanos de este Avia Yala sin fronteras. Sin fronteras como nuestros corazones, de este territorio tan azotado por el despojo, tan depredado por la ambición, pero que sigue siendo hermoso, rico, natural, a pesar de ellos, los extranjeros de aquí y de allá. Los que por un dólar cortan la rama donde están parados. Bienvenidos a este espacio de historias comunes, vidas que cargan en su mochila las huellas del dolor y la dignidad de los que luchan. Retazos de una historia de todos que nos cruza del norte al sur. Y más allá de nuestra propia conciencia de ello, porque nos desmontan la memoria como lo hacen con los montes y la selva. Nos taladran el cerebro como lo hacen con la minería en la montaña. La depredación no solo la hacen con los bienes comunes, la hacen con nuestros valores más profundos y sentido. La solidaridad, por ejemplo, la noción colectiva, el humanismo ancestral de nuestros pueblos. Por eso, hermanos, cada pensamiento que trae conciencia y no se hace palabra es un mal pensamiento. Cada conciencia que no se hace acción es una cáscara vacía. Debemos mostrar la realidad como es para que el individualismo no nos gane. Estamos en Radio Semilla, en medio de comunicación popular, antipatriarcal y anticapitalista. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, que como viejos unitarios quieren gobernar todo. Estamos en este territorio denominado Argentina. Nos acompaña como todos los sábados Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa, quien les habla, Osvaldo El Chango. En este espacio que nos guardamos para sacar lo nuestro y ponerlo en palabra, nos referiremos al pensamiento con que el compañero Luis provocó en la Escuela de Formación Política en Educación Popular Memoria Insurgente. Decía Luis: ¿cómo hace una minoría, muy minoría, para dominar a una gran mayoría haciéndole creer que sus propios intereses minoritarios son los intereses de todos? Y nos mandó Luis así en un viaje mental por el aparato represivo, por el sistema de estructura con los cuales se sostiene el sistema de esa minoría, por esa homogeneidad lograda a través primero de las escuelas, luego de los medios hegemónicos, por esa cultura de naturalizar la pobreza y la injusticia social. Pero aún así nos resulta increíble. Es cuando salimos a la calle, cuando charlamos en el bar del barrio, en la oficina, con el vecino, cuando nos damos cuenta de lo oculto del poder, de lo naturalizado que está pensar como ellos quieren que pensemos, del sentido común construido en un laboratorio. Ese sentido común que se expresa con frases como esta: en este país no labura el que no quiere. La habrán escuchado por ahí. Y tenemos un 20% de desocupación, un 50% de trabajo precarizado. Y no la dice un patrón, no la dice un dueño. la dice un trabajador. En esa otra que dice, algo habrán hecho cuando se llevaban secuestrados a los jóvenes y los desaparecían. O en la miserable frase, los pobres tienen hijos para cobrar un plan. Ahí la realidad nos pega y nos doblega, nos explica el 500 años de esclavos. Pero aún con todo eso, hemos tenido en la historia jornadas memorables de lucha y de conciencia social. Desde Tupac Amaru a los obreros anarquistas de la inmigración, de Emiliano Zapata a los zapatistas de hoy, de los esclavos haitianos a la revolución cubana, de los campesinos indígenas a los mineros bolivianos o peruanos, de los independentistas al movimiento revolucionario de los 70. Duras han sido las batallas y duras han sido las derrotas también. Pero miren, si algún saber nos deja la experiencia, es que siempre recomenzamos en un escalón más arriba. Y siempre avanzamos un poco más en esta larga historia de luchas. La próxima oleada seguramente será mucho más fuerte, porque el poder no estará en las organizaciones, sino en el movimiento social, no estará en un partido, sino en un pueblo organizado. Porque es marchando donde aprendemos. Nuestra invitada de hoy en Historias Comunes es la compañera Mari Soto, del hermano pueblo del Perú, escritora, periodista, poetisa, consultora de derechos humanos, fundamentalmente luchadora y compañera. Bienvenida, Mari, a Historias Comunes. Mari, bienvenida a Historias Comunes, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicas, sé que tu agenda está muy cargada y has podido hacerte un tiempo para compartir con nosotros y que te agradezco que quieras compartir con nosotros este camino que has recorrido, esta experiencia que tienes, que has vivido, porque bueno, estas experiencias de Historias Comunes nosotros aprendemos. Y así vamos recorriendo Latinoamérica buscando estas historias comunes. Así que te voy a empezar a preguntar para que te vayamos conociendo. ¿Dónde naciste? Contame un poquito cómo era tu contexto familiar, eso que a nosotros tanto nos deja en la conformación de nuestra personalidad. Esos afectos primero. ¿Cómo era el lugar? ¿Y cómo era el contexto político que se vivía en ese momento? Cuando tú apareciste al mundo. Cuéntanos si te conocemos. Bien. Mira, Osvaldo, te cuento de que yo provengo de una familia de grandes maestros de escuela. Todos son maestros. Mi padre, mi madre, mi abuela también fue maestra. Mis tíos, mis tías, casados con maestros, casadas con maestras. Entonces es una familia que viene pues de... Pero maestros de escuela, aquí en el Perú, estamos hablando de escuelas de un pueblo, ¿no? De los pueblos, no de la capital, sino de los pueblos. Sí. Nosotros provenimos de un lugar que se llama Canta, que es un sitio muy, muy hermoso, que queda a 2 horas de Lima, que es Canta, la capital del Perú. canta, de cantar, se canta, sí. Es muy bonito, es imperativo, así canta. Entonces, bueno, te digo que queda 2 horas de Lima ahora, ¿no? Porque ya hay una carretera más o menos transitable. Antes, venir de Canta Lima, cuando yo era pequeña, era como 5 horas, 6 horas, comíamos en el camino. Íbamos en la camioneta, y había una sola camioneta que iba y venía, y me cuentan mis padres que cuando ellos eran jóvenes, antes que yo nazca, era casi todo un día de viaje, y en otros momentos era 3 días porque venían caminando. Entonces, wow. con esto quiero que tengan una idea de que un lugar que está tan cercano a la capital, el nivel de atraso, ¿no?, que tenía, es geográficamente es la sierra de Lima. Ah. Es decir, hay montaña, están nuestros apus tutelares, hay animales de vegetación propia de clima de sierra, ¿no?, de clima frío. Entonces, somos de ahí, somos una familia que somos de allí. Lo urbano lo contagiaba poco, entonces, en ese momento. Casi no teníamos mucho contacto con lo urbano. La luz en Cantas y la luz eléctrica de todo el día y toda la noche llegó recién cuando yo tenía pues algo de 8 años. Antes solamente teníamos luz desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y después ya no había luz. Y después empezó a las 6 de la tarde y se apagaba a las 10, de 6 se apagaba a las 10 y de 5 a 6 de la mañana la prendía. Entonces te contaba de que mis tíos, mis padres eran maestros. Entonces yo creo que nazco en un hogar así. Y además otra particularidad, todos eran de izquierda. Toda mi familia era gente militante de la izquierda. De la izquierda revolucionaria, algunos de diversos partidos, porque también somos una familia muy numerosa. Nosotros en el Perú somos familias numerosísimas, y más los de la sierra somos ayllus inmensos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, más de 50 familiares sumamente cercanos, imprescindibles, que nunca puedes dejar de contar con ellos, son 50. Cuando hacemos una reunión, no bajamos de 50 los que de ninguna manera podemos dejar de invitar, los más cercanos, pero somos en realidad muchos más. Entonces, yo nazco en el año 1959, siempre lo digo, yo nací el año de la Revolución Cubana. Una pequeña cosa, digamos, has tenido una educación privilegiada con tantos docentes ahí. Sí. Y ha tenido también una educación, una formación privilegiada con tanto pensamiento consciente alrededor. Sí. Ahora sí. Yo entiendo algunas cosas de vos, por ejemplo. Claro. Claro, porque sí. Nosotros desde niños hemos crecido en contacto con que era necesario hacer una revolución. Hemos escuchado en las historias de Espartaco, por ejemplo, Espartaco para mí es un personaje, un ser que yo, incluso tengo un libro que se llama Espartacus, Corazón de Fuego, que para mí desde pequeña era alguien que yo quería imitar, quería ser parte de eso. Incluso jugábamos a las guerras, a estas revoluciones, nos hablaban de la Revolución Rusa, nos hablaban pues de la Gran Marcha, nos hablaban de todas estas cosas. Y bueno, pero yo no nací en Canta, te quería comentar eso, porque como yo era la primera hija de ellos, la primera nieta, la primera todo, entonces, y cuando había un nivel tan grande de atraso en salud, en educación, en comunicación, en todo, mis padres se asustaron y me trajeron a nacer a Lima. Entonces yo nazco en Lima, en un hospital, y a los 2 meses me llevan a Canta. A mí eso siempre me da mucha bronca, porque yo siempre digo, yo soy de Canta, ¿por qué me han tenido que traer a nacer a Lima? Entonces mis hermanos, soy la mayor, pues, ¿no? Y la que nace en Lima, porque los demás nacieron en Canta. Entonces yo nací en Lima, pero yo siento que mi origen es Canta, ¿no? Incluso yo siempre escribía. Naciste en el año de la Revolución, ¿no? Naciste en el Nací en 59. El año de la Revolución en 1959 y también y bueno, entonces yo en mi biografía siempre ponía canta, ¿no? Todo el mundo cree, siempre que me invitan a todos, dice poeta canteña, poeta de canta, porque yo siempre menciono mucho a canta, canta es mi primer elemento de identidad, pero un crítico investigador descubrió que yo no había nacido en Canta. Entonces ahora me veo obligada a poner que nací en Lima, pues, ¿no? Porque antes yo ponía Canta en 1959, ahora pongo Lima en 1959, pero sin embargo... Pero dice, es una circunstancia, ¿no? Esa, claro. Es sí, una pues, circunstancia es que una haya nacido en Lima, claro, eso me canta, no puede determinar, ¿no? Bueno, te decía que crecemos pues en este contexto, con las canciones que aprendemos, todas las canciones que aprendemos, que nos enseñan, son las canciones revolucionarias, Bella Ciao, la Zamba del Che, todas las canciones que tenían que ver con la Guerra Civil Española, porque también nos hablaban mucho de la Guerra Civil Española. Y yo recuerdo que también por primera vez, cuando yo era chica, todavía estaba en primer grado, creo, aprendiendo a leer, escribir, yo sabía que existía el MIR, todo el movimiento de izquierda revolucionaria. Y mi pasatiempo era preguntarle a mis profesoras, profesoras, ¿qué es el MIR? ¿Qué es el MIR? Y ellas no sabían, no sabían qué era el MIR, ¿no? Entonces yo le decía, movimiento de izquierda revolucionaria. Y nos miraban, nunca nos decían nada. Luego también nosotros cuando nos sentábamos a la mesa a pedir la comida, todos los niños nos sentaban juntos, y entonces hacíamos moverlos, sonar los cubiertos y decíamos, con cuchillo y con cuchara, que vive el Che Guevara, con cuchillo y con cuchara, que vive el Che Guevara, para que nos den nuestra comida. Y tengo una anécdota más simpática que incluso la han puesto en una película. Aquí el cineasta Pancho Adrián Sen hizo una película que se llama El lado izquierdo. Sí, del lado izquierdo se llama. Y hace una entrevistas, porque es un documental, película documental, donde entrevista a representantes, dirigentes de izquierda, de la militancia de izquierda, entre los años, abarca los años 69 y 79, que se dio el gran e histórico paro nacional acá en el Perú. Ajá. Y de esas 35 voces, solo hay 3 mujeres. Una de esas mujeres soy yo. Entonces también me hace una entrevista recorriendo la vida y yo le cuento esta anécdota que él la pone ahí, muy bonita la pone, porque además la pone con las imágenes y todo. En los años más o menos 63, 64, yo todavía era pequeña, 65 tal vez, estaba la gesta del Che en Bolivia. Yo soy un poco mala para los años. Estaba la gesta del Che en Bolivia y las noticias que el Che Guevara estaba en Bolivia y que todo lo que ocurre con el Che. Y mis tíos comentaban, mis tíos hablaban, porque eran de izquierda, pues era un tema para ellos importante, ¿no? Entonces hablaban, comentaban. Yo era pequeñita, yo escuchaba y atenta, ¿no?, a las noticias, pero yo no recuerdo muy bien todo porque era muy chica. Si ya el Che había muerto, o todavía no había muerto, todavía estaba en acciones. Entonces, ¿sabes qué hacía yo? Yo me escapaba y me iba todas las tardes al campo, a diferentes partes, porque los campesinos contaban, porque el mundo campesino tiene muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias, ¿no? Entonces ellos venían a comer a la casa temprano de madrugada y para ir al campo. Y ahí se les escuchaba conversar. Entonces ellos decían, son unos barbudos que tienen machetes, están caminando por Ijadero. Decían como que los habían visto, cosa que es parte de la imaginación popular, ¿no? Entonces yo escuchaba a mis tíos, escuchaba a los peones, a los campesinos que venían y contaban eso. Entonces yo me escapaba en las tardes al campo a buscarlos. Entonces, porque yo estaba segura que yo me iba a encontrar con el Che y que me iba a ir con ellos y que me iba a sumar a la guerrilla y que me iba a ir con ellos. ¿Te imaginas el estorbo que hubiera sido una niña en la guerrilla? Aparte también Mi pequeña geografía no entendía que Bolivia y Canta, pues no había manera de que se encuentren nunca geográficamente, ¿no? Y eso hacía todas las tardes y nadie sabía. Y venía, bueno, luego regresaba a la casa y al otro día salía nuevamente a buscar por diferentes puntos, ¿no? Por la entrada que venía a Lima, por las carreteras que conectaban otros pueblos. Y ahí estaba, me la pasé bastantes días esperando, buscando al Che, para irme con ellos, ¿no? Esa es una de las anécdotas más hermosas que tengo de mi infancia, ¿no? Ah, a los 6 años ya tenías marcado tu destino, entonces. Claro, y cuando me preguntaban cuando era chica, ¿qué cosa vas a hacer tú? Preguntan, pues, ¿no? Y los niños, uno decía, médico, bombero. Mi hermano, por ejemplo, quería ser bombero. Bombero, bombero, decía. Y tú, Marita, me decían a mí, yo guerrillera, decía yo. Yo voy a ser guerrillera. Entonces era y bueno, casas sonreían, era parte de nuestra vida, era una vida muy hermosa, un pueblo que a mí me permitió conocer la injusticia desde muy pequeña, ¿no? Era hermoso por el contexto en el que yo viví, en la familia que tuve, pero era un pueblo muy pobre. Yo tenía compañeras muy pobres, ¿no? Que vivían en el campo, a 3 horas de camino del colegio, tenían que venir caminando con lluvia y luego se iban a su casa, a veces en los camiones que pasaban a las minas. ¿Y cuántas cosas les pasarían a estas niñas, no? ¿Cuántos peligros? ¿Cuántas situaciones? O sea, había, como todos estudiábamos en el mismo colegio, porque solamente había 2 colegios de mujeres y 1 de hombres. Entonces, todas las clases sociales, todo el mundo estudiaba en el mismo colegio. Entonces, no había otro. Teníamos mucho contacto con todas las situaciones sociales que se daban, ¿no? Y para una niña que ya conocía la lucha de clases, porque ya a mí me habían hablado de la lucha de clases y de las diferencias sociales que había, yo las veía. Todo lo que decían en casa yo lo veía, pues veía a mis compañeras, veía que yo tenía una situación mejor que ellas porque era hija de maestros, había otros que tenían una situación mejor que la mía, entonces veía esas cosas. Luego también tuve un hermanito que murió a los dos meses, y yo siempre digo, ¿no? Mi hermano se murió de pobreza, porque de atraso, de pobreza, porque él se enfermó y no había médico. Mi papá fue a caballo a un pueblo donde había ido el médico, porque solo había un médico para muchos pueblos, no solamente para el nuestro. Entonces mi papá trajo al médico a caballo, el médico vino, recetó y no había los remedios. Entonces mi tío viajó a Lima, el tío más joven viajó a Lima a traer los remedios, y cuando los remedios llegaron, mi hermano murió, ya estaba muerto. Entonces, siempre digo, murió de pobreza, ¿no? ¿Y de atraso. ¿Qué enfermedad tenía? De abandono. ¿Cuál había sido el diagnóstico de tu hermano? Una fiebre, vómitos, diarreas, quizás una enfermedad que podía haber sido curada con antibióticos. Podía haber sido tratada, claro. ¿No? Que podía haberse tratado. Y así, ¿no? Así pasaban cosas de ese tipo. Mari, ¿era fundamentalmente rural el pueblo? El origen de económico, ¿no? De la economía era rural, era agraria, ¿no? La crianza de animales y los sembríos. Pero nosotros vivíamos en la ciudad, en el pueblito, ¿no? Era un pueblito pequeño, con su iglesia, con su municipalidad, con su cárcel. La cárcel quedaba en la Plaza de Armas. En esas épocas las cárceles estaban en la Plaza de Armas con edificios importantes del pueblo, ¿no? Y, y la iglesia, la municipalidad, la prefectura. Okay. Y había muchos muchachos de izquierda. Y incluso en la época de mis tíos, también, porque mi hermano, el menor, mi hermano Iván, por ejemplo, en el pueblo todo el mundo lo conoce por Tovarish, que significa camarada, porque uno de mis tíos le puso Tovarish, y nadie le dice por su nombre, todo el mundo le dice Tovarish. Y como te digo que no había luz en las noches, entonces los jóvenes salían a guitarrear, a tocar guitarra a las chicas. Entonces, como se encontraban a oscuras, a veces venían unos por un lado y otros por el otro lado, se decían, ¡bolchevique, menchevique! ¡Bolchevique, menchevique! Entonces, cuando decían ¡bolchevique!, contestaban los otros, entonces eran amigos, ¿no? ¡Ah, fulano!, se saludaba, ¿no? Esas cosas yo las he visto de pequeña, ¿no? Entonces, era algo pues, que te llena, que crece contigo. Y lo Oye, más, también... Muy particular. El pueblo tuyo, muy y una particular. Cosa muy bonita también que te quiero terminar de contar es sí. que yo sola descubrí una canción, la primera canción que escuché en mi vida, incluso antes de que los tíos me enseñaran las otras canciones, yo escuché un huayno, que es un huayno popular acá que se llama Falsía, que lo cantaba el Picaflor de los Andes, que era un hombre de izquierda también, y yo lo escuché chiquita, y la letra, mira, es ¿cómo es? El mundo es ancho y ajeno, justicia, justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Entonces, es una letra de contenido social, de huayno popular, ¿no? Que se pasa por las radios y todo, muy antiguo, y yo eso lo escuché chiquita. Fue lo primero que escuché, que recuerdo, y analicé mucho la letra. Y la letra me conmovió, me importaba, y era eso de entender de esto de los ricos y los pobres, ¿no? Y que eso era injusto. Y ya después de escuchar las canciones de los tíos, como Bella Chao, como las canciones de la Guerra Civil Española, ¿no? Básicamente que son contra la iglesia. Pero claro, esta canción que me decís, esta canción que me decís, puede ser sincretista, está cruzada por la iglesia, digamos, ¿no? Si no está la felicidad acá en la tierra, está en el cielo, donde no es rico, no hay pobre. Y las canciones españolas son, la mayoría son anarquistas, entonces le dan duro. Duro a la iglesia, sí. Yo también viví en esa dualidad, porque andaba muy metida en la iglesia también, porque era el espacio de interacción social, y tuve la suerte de tener un sacerdote que era chileno, padre Benjamín Torres Trigoso, que lo que hacía era de que los niños hiciéramos labor social. Entonces íbamos a la cárcel, íbamos a ver a los ancianos, a los niños. Entonces esa actividad social fue muy buena, ¿no? Y yo lo quería mucho, este padre. Bueno, a los 12 años sí me separé de él porque me volví atea totalmente, y ya le rehuí al pobre que me quería tanto. Pero cuando estuvimos niños fue muy trascendente esa acción social que nos hacía ser, ¿no? Ajá. Eso sea un privilegio, de verdad, ¿no? Yo pienso en que cuando escucho a veces a otros amigos sus historias, yo pienso que tuve mucha suerte realmente, mucha suerte en la vida. Pero aparte ahí lo que vos comentas es como que hay un ambiente de comunidad muy lindo. Más allá de esta familia numerosa, las características de familia numerosa, es como que hay ambiente de, nos conocemos y hay esa convivencia comunitaria que por ahí no se da en otro lado. Y decime, ¿el paisaje cómo era? Es la sierra, de Lima, es decir, el clima es, la altura es más o menos 2.800 metros sobre el nivel del mar, no es tan alto tampoco porque acá hay alturas mayores, ¿no? Hasta 5.000 hay. Es 2.800 metros sobre el nivel del mar, hace frío, hay cerros, ¿no? Los apus, nuestros apus tutelares. Tenemos el Cerro Cantamarca, Jirca, Carua, San Miguel, y Canta está rodeado de pueblitos. Canta es la capital de la provincia. La provincia se llama Canta, y el pueblito de Canta es la capital de la provincia. Entonces hay otros pueblitos más pequeños alrededor. Entonces en enero, febrero y marzo llueve mucho, y a partir de abril y mayo los campos son amarillos, amarillos lindos, y de junio hasta noviembre verdes. Totalmente, o sea, verdes. Es un paisaje bonito. Muy hermoso, Canta es hermosísimo. Porque sabes muy que hermoso. Una de las cosas que aparece siempre en historias comunes, bueno, siempre, pero digamos, se repite muchas veces, es que tenemos, a mí me pasó también, ligada la infancia por ahí a un paisaje campestre, rural, y bonito, y es como una impronta muy bella, porque la sensación de libertad y la sensación de afecto que te deja vivir, aún en la pobreza, digamos, porque la mayoría vivía en la pobreza, pero vivir con la libertad y la belleza de ese paisaje es como que te pintó la vida, digamos, ¿no? Eso sí. Aparece, y por eso es te preguntaba. Es que había mucha libertad allá. Eso sí, teníamos mucha libertad, porque había mucho campo y los niños jugábamos, todos los niños juntos, de todo el pueblo. Claro. Eso, nosotros siempre hemos vivido colectivamente. Todos los niños nos conocíamos, todos los niños jugábamos juntos. A veces nos separábamos hombres y mujeres, pero a veces era, pero la mayoría de las veces éramos todos juntos. Porque por épocas habían juegos que eran solo de hombres. Por ejemplo, el run-run, que es una, unas chapitas que las aplastan, le ponen una pita y pelean entre los hombres, ¿no? Así sí. Compiten. Entonces las mujeres no jugamos eso tanto, o el trompo, ¿no? Con la piola. Pero había otros juegos que eran conjuntos, ¿no? Y jugábamos todos. Yo leía, eso era bonito también porque yo leía y yo tenía cuentos, unos cuentos hermosos que me compraba mi papá y los guardábamos en un baúl. Entonces yo era la única que tenía cuentos. Entonces los chicos me decían, lee, lee. Entonces yo le pedía permiso a mi papá abría el baúl, sacaba, era como un ritual, sacaba el cuento, los niños tenían que sentarse y yo leía para ellos. Y en la noche leía para mis hermanos. Y siempre era que le... pocos. Bueno, nosotros éramos mi hermana Charo, que me sigue, y que sí. Es médica, y mi hermano Iván, que es ingeniero, y el pequeño que falleció, ¿no? Somos pocos, pocos. Pero yo leía para ellos, qué recitaba también. Eso de la reunión. Y cambiaba las historias. Y cambiaba las historias. Ya de chiquita cambiaba las historias. Mi mamá dice de que yo tenía mucha imaginación y leía una historia distinta. Y mi hermana tiene un humor así. Yo soy seria, ella es graciosa. Y además es muy puntillosa en algunas cosas, y ella era la que observaba de que yo cambiaba las historias y siempre decía, así no es, estás cambiando, pero a mí me gustaba cambiar las historias, ¿no? Entonces siempre era era bonito, muy bonito, mucha libertad, mucha comunidad, mucha tranquilidad, no teníamos el riesgo que hay en la ciudad. Claro, ¿te acuerdas de un juego de mujeres que tenían? ¿Algún juego? Mujeres expresamente, siempre jugábamos a la casa, a mí me gustaba mucho jugar a la guerra. Eso que yo era, estaba en colegio mujeres, cuando nosotros volvíamos al colegio, hasta ahora pasa eso. Encanta cuando llueve, como te digo, llueve en enero, febrero y marzo. Y en abril se vuelve al colegio. Entonces, cuando uno vuelve al colegio, como el patio es de tierra, crece la maleza que te tapa. Hasta ahora, yo tengo mi casa patio de tierra y crece la maleza, es increíble. Entonces, cuando volvíamos, estaba todo lleno de maleza, parecía una selva. Entonces, yo les decía para jugar a la guerra. Hay que jugar a la guerra, hay que jugar combate, porque también como yo venía a Lima en las vacaciones, veía combate. Esa serie antigua que había, sí, ¿no? Sí. Y entonces me gustaba mucho ese juego. Y no sé cómo las convencía, tenía un gran poder de convencimiento porque todas éramos mujeres, pero jugábamos a la guerra. Y a mí me gustaba mucho ese juego de la guerra, ¿no? De escondernos, de disparar, de hacer esto, emboscadas. Ese juego me encantaba. Pero sin embargo, por ejemplo, nunca pude jugar trompo, que mi hermana sí jugaba trompo, nunca pude jugar los otros juegos de hombres, el fútbol, esas cosas. El juego de la guerra era el único que, entre comillas, era para hombres, que nosotros lo hacíamos. Pues jugábamos a la tienda, al colegio, a ese tipo de cosas. Historias, también me gustaba jugar mucho historias. Por ejemplo, jugábamos a los primeros habitantes de la Tierra. Yo primero les contaba la historia.

necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. radiosemilla.com.ar. Mari, vos hiciste la primaria ahí en Canta, pero la secundaria no, ¿la hiciste en Lima o la hiciste en Canta? En Lima, porque lo que pasaba en Canta... ¡Qué cambio ese! Sí, fue terrible. Lo que pasaba en Canta y lo que todos consideraban era de que la educación primaria era muy buena, y de verdad que era muy buena, y fue recitado, hecho tantas cosas, pero la secundaria no, decía. Entonces, la secundaria era buena, pero el LIM era mejor, ese era el criterio. Entonces, yo siempre digo de que mis padres me trajeron, ¿no? Fue hipotecada mi infancia por una educación mejor, ¿no? Entonces me trajeron a Lima a los 12 años. Yo venía porque conocía Lima, tenía unas tías que vivían acá, venía en las vacaciones un mes y luego me volví a Canta, pero yo era canteña. Y ya en Lima había visto la televisión, porque en Canta no había televisión. Ya había visto la televisión, ya también vinimos a ver cuando el hombre llegó a la luna. Mis padres eran muy preocupados por nuestra educación, entonces nos hacían viajes educativos. Por ejemplo, el hombre llegó a la luna, teníamos que estar presentes mirando en la televisión que el hombre llegaba a la luna. Entonces nos trajeron de Canta un tío con la misión de traernos para mirar que el hombre llegaba a la luna. Había así algún acontecimiento anunciado y a nosotros nos traían de Canta a ver eso, o para ir a un museo. Por ejemplo, cuando llegué con el Museo de Cera también nos trajeron y luego así. Pero venir a Lima a vivir fue muy, muy fuerte porque yo vine a los 12 años, pero no vinieron mis padres. Vine yo sola. A la casa de su tía. A la casa de unas tías, hermanas de mi papá. Pero esta tía era una persona mayor, muy buena, me quería muchísimo, mi tía Rosita. Pero era muy, muy mayor y muy conservadora, porque la familia de mi papá no es de izquierda, la familia de mi mamá es la que es de izquierda. Entonces, y mis tíos eran muy jóvenes, vivían en otra zona de Lima, pero eran universitarios y vivían solos. Entonces, no me podían tener a mí en su casa. Entonces, me llevaron a la casa de esta tía, que vivía muy cerca de mi colegio, del colegio donde yo estudié, una gran unidad escolar y primer colegio de mujeres, José Santa María. Solamente era colegio de mujeres, un colegio grande, nacional, ¿no? Educación pública. Sí. Yo soy producto de la educación pública. En esa época había, Velasco había dado el golpe, ¿no? El golpe militar, y teníamos una dictadura militar, pero de corte reformista, porque Velasco hizo varias reformas, hizo la reforma agraria, hizo la reforma educativa. Entonces yo siempre digo que soy producto de la reforma educativa. La educación cambió. Estamos hablando por ahí del 71, por ahí. Sí, 71 exactamente. 70 termina en Canta, 71 exactamente. Entonces, esta nueva mirada de la educación, vino las matemáticas modernas. Uno de mis tíos fue una de la comisión de que trajo las matemáticas modernas al Perú, que la teoría de conjuntos, antes de eso no existía. Y bueno, y toda esta mirada de la educación, tratando de formar un ser crítico, con pensamiento crítico, consciente, identificado con el pueblo, fue una cosa muy buena para mí, porque llegué en un momento que no se rompió esa formación política, ideológica que yo traía de mi infancia, ¿no? Y a pesar de que estaba en la casa de esta tía conservadora, del colegio que pese a todo, tenía este enfoque, que era un enfoque nacional y que tenía que aplicarlo, ¿no? Entonces, eso fue muy bueno. Yo empecé a estudiar teatro y también tuve mucha suerte porque el profesor de teatro que me enseñaba a mí, que el único hombre que entraba a mi colegio, era el fundador del teatro de grupo en el Perú, el que había llegado de Europa y había traído por primera vez la idea del teatro de grupo. Y de ahí salen dos grupos de teatro muy importantes, paradigmáticos en el Perú, Yuyascani y Cuatro Tablas. Y yo con ese hombre, a los 12 años, estuve haciendo teatro. Y con él entendí la idea de la libertad mucho más claramente, porque él nos leía fragmentos de la experiencia de Summerhill, ¿no? De las escuelas esta de Summerhill. Y yo decía, yo tengo que ser así, yo quiero vivir así. Entonces, esa noción de la libertad fue muy, muy importante. Y el colegio también, pero el choque fue fuerte porque yo era provinciana, serrana, como nos dicen acá, serranos, despectivamente, ¿no? Y mis compañeras eran limeñas, entonces no faltaba quien me decía serrana y cosas así. Pero y había un choque también, había un choque social también, esto, digamos, de sectores más de clase media, por ahí que te encontraste ahí en la claro, escuela. Claro, todas éramos de clase media. Todas éramos de clase media, algunas con menores ingresos que otras. Yo estaba en el término medio, siempre estaba en el término medio, ¿no? Por los papás profesores. Entonces, no era hija de obreros, pero tampoco era hija de ingenieros, ¿no? Entonces, ni de médicos. Entonces, y había muy pocas hijas de médicos en mi colegio. Había una o dos. Las demás éramos hijas de obreros, muchas de obreros, trabajadores. Yo de profesores, y habrán habido unas 3, 4 más de gente, pues empleados públicos, profesores, ¿no? Entonces, más o menos era del mismo nivel económico, pero el nivel de alienación era terrible, ¿no? Era el salón donde yo estaba, eran chicas muy alienadas, muy conservadoras, muy católicas además, ¿no? Y yo ya estaba dejando la religión en esa época, ya había leído a Darwin, entonces ya estaba dejando la religión, estaba y los fines de semana iba a casa de mis tíos. El viernes yo dejaba mi mochila del colegio, agarraba las tareas que tenía que hacer, iba a casa de mis tíos, porque con ellos yo hacía las tareas. Entonces, porque mi tía no tenía la capacidad de apoyarme las tareas. Entonces, los fines de semana, yo iba a casa de mis tíos jóvenes, todos eran universitarios, a hacer las tareas, a estar con ellos, desde el viernes hasta el domingo en la noche. Era, pues, una cosa maravillosa, porque primero que nosotros, todos los momentos de la comida, las conversaciones eran hermosas, porque hablábamos de historia. Hasta ahora son así ellos, ¿no? Se habla de historia, se habla de libros que han leído, de noticias, se recita. No cantamos nadie, porque ninguno de nosotros nos encanta la música, pero no tenemos ese talento. Pero sí recitamos. Entonces se recitaba, se hablaba de teatro, se hablaba de diferentes aspectos que eran, pues, muy importantes, ¿no? Entonces eso, y con ellos yo hacía las tareas. Con ellos era la ocasión para hacer las tareas. Entonces, pero también tenía el contacto con el mundo político, ya real, porque íbamos a marchas, cosa que yo nunca en mi vida había ido. Entonces yo en primer año de media, a los 12 años, ya fui a mi primera marcha, que era la marcha del SUTEP, de los profesores. Y también mi primera movilización, no sé cómo le dicen allá, manifestación. Nosotros acá le decimos marchas. Sí, fui a la primera, nosotros hicimos marchas. Entonces fuimos a la primera movilización, a la primera marcha, con represión, con rochabús, con bombas, con todo, ¿no? Chiquita. Y a los 13 años yo ya empecé a militar en un partido. Y empecé a una militancia orgánica real, ¿no? O sea, a ser parte de una célula, con tareas, con todo. Pero mis tíos eran de diferentes partidos. Y cuando había elecciones en las universidades, o sea, los pleitos y las polémicas que había en la casa. Sí, terribles, pero era así. Y yo me incliné por el partido de la más joven. Tengo una tía que me lleva 9 años. Entonces yo entré al partido de ella, porque con ella era con la que más afinidad por la edad, por todo tenía, ¿no? Que era el PCR. ¿no? El Partido Comunista Revolucionario. Yo entré al partido de ella, maoísta. ¿Y ella estaba estudiando en la universidad también en ese momento? Ella estaba en la UNI. Ella estaba en la Universidad Nacional de Ingeniería, que era una universidad casi de puros hombres. Ella, uh-huh. en la época que ella estudiaba en la UNI, eran pues, si eran 5 en toda la universidad, a lo más 10 estudiantes mujeres era mucho. Todos eran hombres. Te estoy hablando de la década del 70, mira. Sí, sí, en San Marcos, en cambio, había más mujeres, ¿no? Pero en la UNI, porque era una universidad de una demanda cognitiva muy alta hasta ahora, es una universidad que dicen que para genios, de demanda cognitiva muy alta, entonces, y puras ingenierías nada más, ella era, pues, una de las 10 pocas mujeres que había. ¿Ella era tía tuya? Hermana de mi mamá. Hermana de tu mamá. Por eso digo, como me dijiste familia de izquierda, lo pensé por el lado de la hermana de tu mamá. Hermana de mi mamá, sí. O sea que lo que más sentiste por ahí entonces fue en este cambio, fue de pasar de lo rural al urbano. Y lo urbano daba miedo. Lo urbano con toda la connotación que tiene. Por los edificios, por la gente que era lejana. Me encanta, por ejemplo, todos nos saludábamos, nos hablábamos. La gente a las 4 de la mañana pasa conversando y ya, tú estás durmiendo y los escuchas. ¿A dónde vas? Estoy yendo a Tren Mi Vaca de tal parte. Entonces, acá en la ciudad nada de eso, ¿no? O sea, no había que hacer bulla. Hasta en la propia casa no había que hacer bulla porque la gente estaba durmiendo. Y era todo muy distinto. Y mis compañeras... al principio, como te digo, yo sentía un poco de discriminación, pero luego ya pasó porque yo siempre he sido una persona con una autoestima bien alta. Entonces nunca me ha afectado nada de esas cosas. Siempre he tenido cosas claras también y me las gané porque yo les contaba historias. Hasta ahora me hacen contar cuando me reúno con ellas, porque yo me reúno con ellas todavía, me hacen contar historias. Cuenta lo de las almas, lo de los muertos, lo de la Nina Mula, que no sé cuánto. Entonces yo les contaba las leyendas que a mí encanta, de los muertos, de los fantasmas, de esas cosas, y además les recitaba, me hacen recitar también. Cada vez que la veo me hacen recitar y me hacen contarles historias. Entonces las gané. No fue tan difícil, la verdad que no sufrí mucho ese tema, no sufrí mucho ese tema de discriminación, así como ahora, pues pasa más, ¿no? Pasa más. Sí. Con los amazónicos y con los andinos, que somos nosotros, ¿no? Yo soy andina. Sí, aparte, digamos, son mucho más frías las relaciones en la ciudad, digamos. Acá lo vemos nosotros en la gente que viene de las provincias a la ciudad de Buenos Aires, que es muy urbana, en 2 años cambia, digamos, pierde la forma de relacionarse con los otros. Entonces las relaciones acá son más compartimientos. Entonces, en un edificio no se saludan los vecinos, digamos. Y hay una distancia en esa relación humana que genera esta vida dinámica, rápida, consumista, digamos. Eso se nota cuando venís. Pero claro, es tan fuerte que te instalás 2 años, entonces vas perdiendo la otra forma de relación que tenías. Vamos a ir a otro pequeño corte, Mari, y me vas, para cerrar un poquito esta etapa de tu vida, aunque ya lo has expresado, vamos a tratar de sintetizar cuáles han sido esas influencias que, por supuesto, hay en tu casa y en tu familia están, pero en ese camino, recién, por ejemplo, me lo nombraste al profesor de teatro, que se ve que ha tenido una muy buena incidencia en tu forma de pensar también. Decir, bueno, ¿cuáles han sido esos momentos bizarros que te daban esa libertad de conciencia, digamos, ¿no? O esa conciencia de libertad? Así que, Como te digo, sí. Como te cuento, yo militaba ya en el partido en el que estaba mi tía. Y entonces ahí conocí a todos los chicos, a todos los compañeros de la juventud, ¿no? Y que eran mayores. Siempre he andado con gente mayor que yo. Y ahora ando con gente joven, porque la gente se va, pues, ¿no? Pero antes andaba con gente mayor. Cuando era chiquilla yo andaba con gente mayor que yo. todos mayores, 10 años, 9 años, así, ¿no? Entonces yo tenía 13, ellos tenían 18, el más joven, pero 20, 22, ¿no? Yo estaba en el partido y hacíamos trabajo político, barrial. Yo apoyaba, ¿no? No hacía tampoco, te diré, grandes cosas, porque era pequeña, ¿no? Pero militaba, hacía volantes, hacía banderolas, iba a las marchas, teníamos reuniones en una población, trabajábamos en una población, yo me cargaba de los niños, de los jóvenes, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando se hacían campañas, eso fue importante. Pero siempre era bajo la tutela de mi tía. Pero tuve la oportunidad. O sea, he tenido dos influencias. El de teatro fue una cosa personal para el tema artístico, ¿no? La libertad. Pero tuve dos hechos así sintetizando. Una profesora, que hasta ahora es amiga mía, que me enseñaba economía política. Y ella también era militante de izquierda. Era de Vanguardia Revolucionaria, de otro grupo, de otro partido. Y el contacto con ella, que ella me enseñara economía política, que me diera las leyes, de la economía marxista, del punto de vista marxista, ¿no? Del análisis de la sociedad, de los modos de producción, para mí fue fundamental. Porque, si se quiere, yo estaba un poco más de corazón y de sensibilidad, pero no tenía esos sustentos. Ella me alcanza eso, esos sustentos. Y luego me pusieron mis padres, porque yo era muy mala en matemáticas y hasta ahora sigo siendo muy mala en matemáticas, ellos me pusieron en una academia que preparaba estudiantes para la uni, que se llama César Vallejo. Esa academia es una academia, bueno, ahora ya ha sido proscrita la pobre César Vallejo, pero en esa época esa fue una academia muy politizada siempre. Entonces ellos me pusieron ahí para que yo aprenda las matemáticas, que aunque iba a estudiar letras, por lo menos supiera para poder ingresar a la universidad, porque acá es muy difícil ingresar a las universidades. Entonces yo voy pues a estudiar, ya estaba en cuarto media, cuarto secundaria, voy a estudiar ahí a la César Vallejo y nunca aprendí las matemáticas. Lo que pasó ahí fue de que me independicé políticamente, porque conocí a un grupo que se llamaba Juventud Rebelde, y estos compañeros eran guevaristas. Entonces yo por fin, por primera vez, conozco el guevarismo de manera ya personal, autónoma, no con mi tía, no con el amparo y el paraguas de mi tía, sino yo ya de manera autónoma conozco el guevarismo, lo entiendo, entiendo por fin el concepto político militar que nunca lo había escuchado, entiendo un poco lo del Che, me reengancho con esto que yo tenía del Che de niña, entonces, y empiezo pues a tener ya una mirada política mucho más direccionada y mucho más clara dentro del espectro de la izquierda, ¿no? Y eso es fundamental para mí, ¿no? Si bien es cierto, sigo en el partido, pero ya por poco tiempo, porque yo ya empiezo a buscar mi propio camino. También acá en el Perú la izquierda se fracciona mucho, ¿no? Entonces se dan procesos de fraccionamiento y yo cada vez más voy radicalizando mi mirada, ¿no? De la vida, de las propuestas políticas, ¿no? De las propuestas revolucionarias. Y ya termino el colegio, estoy integrada al movimiento estudiantil secundario, pero ya termino el colegio, lo dejo y paso inmediatamente ingresé a la universidad. Mira, yo terminé en diciembre el colegio y en abril ya estaba en la universidad, ¿no? Para mi cumpleaños ya estaba en la universidad. Ya estaba en la universidad. Entonces, eso pasa, ¿no? Y ya en la universidad, en San Marcos, que es una universidad también muy, muy importante para mí, ¿no? Yo siempre digo, yo soy San Marcos, canta y San Marcos, realmente. San Marcos es mi vida, he conocido a todos mis amigos, a todas las personas con las que he convivido, ¿no? Como pareja, a todos los compañeros con los que he luchado, con los que he compartido, pues, la vida, todo, ¿no? El riesgo, todo, todo. Entonces, es la literatura, el teatro, o sea, a mí San Marcos me dio todo en esta vida. O sea, San Marcos fue donde llevaste a la práctica todo lo que pensaba. Claro, ya un poco más independientemente, ¿no? Porque sí. siempre era bajo... Hasta la secundaria, bajo la influencia de mi tía, era chica también, pues tenía 15 años. Yo entré a San Marcos a los 16, prácticamente a los 16. ¿Entraste a San Marcos? A entrar a la universidad prácticamente, sí. 17 y he cumplido ya la universidad. Entonces, ¿y qué fuiste a estudiar? Era sociología primero, o después lo dejé. Primero sociología, porque yo quería una carrera en la que estuviera vinculada al cambio social. Sí, pero después dije, ¿para qué? Si yo ya tengo esto en la militancia, entonces voy a buscar algo que me permita proyectarme, ayudar, incidir. Entonces estudié periodismo. Periodismo es lo que estudié, y después educación ya como segunda profesión, porque también me gusta mucho. Y es porque lo tengo en la sangre. Eso de educación lo tengo en la sangre. Porque, mira, yo estudié como segunda carrera, no fue la primera. Y después, para trabajar, he vuelto a educación, o he empezado educación ya cuando he dicho, ya voy a terminar mi ciclo productivo, voy a entrar a educación. O sea, cuando he podido, porque aquí se gana muy poquito con la carrera de educación, ¿no? Entonces es casi un lujo poder estudiar, poder trabajar solo en eso, ¿no? Cantar por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. La patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Radiosemilla.com.ar. Contame un poco, digamos, de esta nueva Mari, entonces, que va a la Universidad de San Marcos, ya con una personalidad, definiendo una personalidad propia, digamos, de relaciones, de militancia, de conciencia. Queda en el centro de Lima la universidad, ¿no? No, el centro de Lima queda la casona, la parte antigua. Ojalá hubiera estudiado ahí yo en la época que se creó. Eso se creó en la época de la colonia. Ajá. Donde yo he estudiado es en la combativa ciudad universitaria, que quede la Avenida Venezuela, es la ciudad universitaria, o sea, todas las facultades ahí juntas, la ciudad universitaria se llama, ahí es donde hemos estudiado. De ahí salíamos a las marchas y todo, ¿no? Escúchame, contame un poquito del contexto en ese momento en que vos ingresaste a la universidad. ¿Qué momento? Mira, cuando yo ingresé a la universidad, estaban viviendo. Sí. Te cuento. Cuando yo ingresé a la universidad, ya Morales Bermúdez, el dictador Morales Bermúdez, militar, sí, le había dado el golpe a Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, la dictadura que instaura Morales Bermúdez es una dictadura totalmente represiva, retroceden todas las reformas, empieza todo un proceso de represión muy fuerte en todo el movimiento sindical y popular, y medidas también totalmente antipopulares, ¿no? Económicas y todo. Entonces, ese era el contexto. Y se da el primer paro nacional histórico, que hasta ahora nosotros lo conmemoramos siempre, el 19 de julio de 1977. Es un paro general, sí, de un solo día, pero tan contundente, tan potente a nivel nacional. Ese paro es el que inicia la caída de esta dictadura y el retorno a la democracia. Entonces, este paro, yo era estudiante, pues universitaria, a mí me toca actuar en toda la zona del cordón fabril de la Avenida Argentina, ¿no? Nosotros nos movilizamos ahí, hay muertos en este paro, ¿no? En Comas, en otra zona, donde estaban los estudiantes de la UNI, toda la gente del norte, hay 4 mártires. Y luego del paro, 5.000 dirigentes son despedidos, apresados, los envían al CEPA. El CEPA es una cárcel que queda en el corazón de la Amazonía, ¿no? Es una cárcel donde no hay nada, y entonces los envían a todos los dirigentes políticos, los envían al CEPA. Están meses en el CEPA, de varios dirigentes, ¿no? Y luego algunos han escrito, algunas, por ejemplo, un dirigente de los maestros escribió un libro que se llama, ya murió, ¿no? El Horacio Ceballos, Alegrías de la Prisión. Bueno, todos los dirigentes, los más conocidos, los más connotados, terminan en el CEPA. Y los dirigentes sindicales despedidos. Luego de ello viene una huelga, ya en el año 78, todo un proceso de lucha muy fuerte de resistencia en el pueblo por recuperar la democracia. Ese es el contexto político en el que nosotros estamos. Y en el año 79, Sendero empieza las acciones. Sus acciones declarando la guerra al Estado y llevándose las ánforas de las elecciones en el año 80, ¿no? Pregunto, ahí en el desarrollo industrial de Perú, ¿había conformado una clase obrera ligada a la zona industrial en ese momento? Sí, había una clase obrera muy fuerte, los sindicatos obreros eran muy fuertes, además que la política económica de Velasco posibilitó el desarrollo de una industria nacional, porque estaban prohibidas las importaciones, se crearon empresas estatales, había el sector minero, tenía una fuerza el sector pesquero, minero, el siderúrgico, el textil, habían grandes fábricas, grandes concentraciones de obreros que ahora no las hay, esas fábricas están desactivadas. Claro, es que el modelo iba ahí, modelo iba a desarticular todo eso. Claro, entonces en esa época se dio también un hecho importante, muy importante, que el año 78 por primera vez vienen los mineros a Lima, en marcha de sacrificio, vienen todos los mineros de de Cerro de Pasco, vienen, pero no por una reivindicación económica, sino vienen por una reivindicación de libertad sindical, porque no les querían reconocer a su sindicato. Incluso ellos se negaban, nosotros como estudiantes agitábamos consignas abajo el costo de vida, aumento de salarios, y ellos nos decían no, porque se va a confundir nuestra lucha no es economicista, nuestra lucha es política, decía, ¿no? Bien conscientes los mineros, llegaron en una cantidad increíble. Después también estaban en huelga el CITE, que era la Central Intersectorial de Trabajadores Estatales, que agrupaba todos los estatales de todos los ministerios. Estaba de huelga el SUTE. Entonces era una época que era, pues, incluso fue calificada como prerrevolucionaria, pero lamentablemente no había pues una vanguardia capaz de capitalizar eso y faltaron pues otros factores, me imagino, pero era una gran movilización en la que estábamos en esa época. Nosotros éramos estudiantes y apoyábamos. Yo recuerdo como un hecho muy, muy hermoso y que cada vez que me desanimo, porque me desanimo poco, porque en realidad soy una persona optimista, ¿no? Con mucha esperanza, pero también con muchos dolores, ¿no? Pero cada vez que siento cierto abatimiento, siento dolor, mi imaginación, o sea, mi memoria me lleva a ese momento en que estábamos en una avenida, nosotros con un gran contingente avanzando, y por todos lados estaba lleno de gente, y por primera vez yo escucho los pututos, que son unos, no sé si ustedes los conocen, o los guacrapucro también se llama, son unos instrumentos andinos que están hechos de caracolas, los soplan y tienen un sonido telúrico, tienen un sonido que parece que de las entrañas de la tierra estuviera saliendo, ¿no? Y que es como un grito trabajo de guerra, de fuerza, de los Andes que se están levantando. O sea, es una cosa hermosa. Entonces, por primera vez yo escucho ese sonido, así que se imponen todas las consignas, porque todos gritaban sus consignas, por un lado, por otro lado, banderolas. Era una cosa, pero y éramos un mar de gente. Habíamos tomado la ciudad. Y por primera vez escucho eso, eran los mineros, ¿no? Que habían llegado, se quedaron 40 días en Lima. Nosotros estuvimos apoyándolos, estando conviviendo con ellos todos los días, cuidando a los niños, haciendo las ollas comunes, haciendo tareas, ¿no? Escuchándolos también, aprendiendo. Ese fue un hecho político muy importante, ¿no? Pero los reprimieron horrible. Los metieron claro. en tren y los mandaron a hacer repasto, ¿no? Pero bueno, esas condiciones de movilidad social, de lucha tan generalizada, son las que generaron las condiciones para la lucha armada después en varios países, digamos. Acá en Argentina pasó lo mismo. Entre fines de la década del 60, principios del 70, hubo movilizaciones súper masivas, puebladas, tomaban ciudades, y ahí las organizaciones con pensamiento más radicalizado y que se plantean, digamos, hasta acá llegamos, porque las represiones a esas movilizaciones sociales eran tremendamente fuertes. Entonces empiezan como un mecanismo de resistencia, digamos, como una forma de lucha de resistencia, y después se pasa a la ofensiva, digamos. Ahí lo que quisiera, nos vamos a detener un poquito ahí en ese momento histórico, como para resaltar, digamos, esto que por ahí no se conoce tanto hoy, que es el desarrollo productivo estaba hacia adentro, digamos, estaba pensando en el consumo social, digamos, no estaba ligado tanto a la exportación como ahora, que somos absolutamente exportadores. Y se estaba desarrollando con una política de empleo masivo, digamos, tanto en la industria como en distintos sectores sociales. Entonces, eso permitía la organización social, la dinámica política, la dinámica de solidaridad y de resistencias comunes y de luchas comunes reivindicativas. Entonces, articulaba lo social, ese desarrollo productivo, que en el caso de Perú fue con Velasco, en toda su política, digamos. El modelo que viene de Estados Unidos, que el modelo económico que viene, es desindustrializador. Hay un corte ahí en el modelo productivo y el modelo de acumulación de capital. Y viene con una punta de lanza represiva, que era la desarticulación de estos movimientos sociales. Ahí en Perú aparece clarísimo eso. Y viene con la doctrina de la seguridad nacional, que no se repita otro Cuba en América Latina. El origen de la represión en realidad está en el modelo económico. Por eso te escucho hablar con nostalgia de esos que has visto en la historia, digamos, ¿no? De esos uh-huh. momentos sociales que uno piensa ahora y dice, ¿dónde están esas sociedades organizadas, conscientes, con otras perspectivas, con otros ideales, digamos? Bueno, están ahí desmanteladas por la represión, que casi fue general en América Latina. ¿Cómo sobrevivimos a eso? Vamos a esa etapa de cómo sobrevivimos a esos cortes, digamos, ¿no? Bueno, nosotros continuamos con la organización, ¿no? Con la organización, con la participación militante, ¿no? En las organizaciones en las que estamos. Y a mí me ocurre un hecho, ya estamos hablando de 79 y 80, a mí me ocurre algo también bastante particular, es que me invitan a la solidaridad con el MIR de Chile. Entonces me invitan a, porque ellos ya estaban pues en el exilio, había muchos claro. chilenos en el Perú, argentinos también en una época, y muchos chilenos en el Perú, pero a mí me invitan a un trabajo solidario con ellos. Entonces yo me salgo de mi organización y entro en la solidaridad con ellos, viajo, ¿no? Voy a Chile, varias oportunidades, regreso, estoy pues trabajando con ellos y luego cuando ya termina ese proceso de solidaridad que tenía con ellos, ellos estaban pues luchando contra la dictadura de Pinochet, ¿no? Con Chile yo tengo a partir de eso, de ese hecho, que fue la primera vez que yo fui, nunca había salido del Perú, y la primera vez que salgo del Perú, que voy a Chile, que conozco otra experiencia, otros compañeros, ¿no? Otra historia de lucha, a mí me liga bastante a ellos, porque luego también estuve cuando lo del no, cuando se hizo el referéndum por el no, también sí. Estuve en Chile. Y luego he ido, pues, desde el 90 casi, o desde el 2000, sí. Pero siempre he ido, habré ido más de 30 veces a Chile, porque me he ligado por el teatro, me he ligado por la literatura, por algunos compañeros que uno recuerda de la época, porque me ha gustado ir por mi cuenta. El tema es que sí tengo una historia bastante cercana, me gusta mucho y respeto bastante la historia de Chile, porque a veces siento que están como a la vanguardia, ¿no?, de América Latina en varias cosas, por lo menos del Perú, ¿no? Y hay muchas cosas que ocurren primero ahí, y es un pueblo que tiene mucho que enseñarnos. También el proceso de Allende, nosotros fuimos muy influenciados como jóvenes con esa lucha, ¿no? Y por eso es que yo me vinculo totalmente, me interesa estar ahí, apoyar, y dejo pues la experiencia peruana. Y cuando yo regreso al Perú, cuando ya me reintegro a mis organizaciones, pues a mi trabajo político y revolucionario dentro del Perú, todo había cambiado. El partido en el que estaba se había roto en 20.000 pedazos. Los que habían sido mis históricos compañeros, con los que siempre habíamos estado caminando más o menos juntos, yendo de partido en partido, porque la izquierda peruana siempre se ha ido rompiendo, ¿no? Toditos estaban metidos en un partido electorero, que yo, bueno, decía electorero, pues no estaban metidos en las elecciones. Estaban eligiendo en ese momento la constituyente, y yo no estaba de acuerdo. Entonces me quedo un poco en el aire, ¿no? Me quedo un poco en el aire, y ahí también me ocurre algo también muy interesante, porque casi por casualidad me encuentro con unos jóvenes creadores, y son poetas. Integro un movimiento de literatura que es ahora es parte de la historia de la literatura peruana, ¿no? En ese momento, a mí ni se me ocurrió, ni siquiera tuve la intención de entrar por eso, ni nada, ¿no? Simplemente era porque estaba en un cruce de caminos y no sabía para dónde ir, ¿no? Yo que toda la vida había militado, me sentía huérfana, sin nada, y ahí integro ese proceso, ¿no? Luego viene una etapa muy dura en el Perú, que se desmantela todo, ¿no? Todo lo que es la organización sindical, popular, que empieza pues el proceso del conflicto armado interno, ¿no? El proceso de la guerra, lo de Sendero, el año 82 el MRTA entra también en acciones, el Estado combate estos procesos insurgentes con la represión más fuerte, sobre todo en la zona de emergencia. Entonces, todos los actores conscientes y organizados se ven afectados, ¿no? Estén vinculados o no, y a la mayoría de las veces no vinculados a las organizaciones insurgentes, sin embargo sufren las consecuencias, se pierde todo lo que es la organización sindical, hay un temor tremendo, una cantidad de muerte, todos los días había noticias de la zona de emergencia, de fosas comunes, de incursiones, de población pues entre dos fuegos. Entonces, todo eso es la década del 80, ¿no? Muy duro mantenerse, muy difícil resistir, ¿no? Resistir ante esta situación. También empieza una crisis económica galopante, las fábricas empiezan a cerrarse, ¿no? Y porque ya no tiene manera de sobrevivir, pues de poderse mantener frente al modelo que cada vez se está implementando con más fuerza, pero en realidad con el gobierno de Fujimori es cuando se instaura el neoliberalismo con toda su brutalidad, ¿no? Y eso ya estamos ahí hablando del año 90, de los años 90, que son los años más fuertes de la represión, ¿no?, en el Perú. Claro. Y nosotros, la gente que quedamos, pues, sobrevivientes de todo este hecatombe, digo yo, yo siempre digo, me quedé paradita en una piedra, agarrada a mis dos. Acá hay un fenómeno que ustedes no, quizás no conocen mucho, que son los huaicos. No sé si has visto alguna vez un huaico. Porque en el Perú hay muchos huaicos. ¿Qué son los huaicos? Los huaicos es un fenómeno natural, desastre natural, mediante el cual, por el desprendimiento de la tierra, por las lluvias, se desprende las tierras de un cerro, de un apu, y empiezan a caer, arrastrando todo. Pues, en forma de alud. Todo, animales, sí. En forma de alud. Eso es un huaico, ¿no? Ah. Entonces, yo siempre tengo esa imagen, ¿no? De que lo que pasó acá fue un huaico, y yo me quedé paradita en una piedra con mis dos hijos cogidos de la mano, y el huaico pasó por aquí, por allá, por todo lado, porque yo también, pues, yo soy panteísta, te diré. Ahora soy panteísta, creo en mis apus y también tengo alguna religiosidad andina y popular. Entonces, yo digo, milagrosamente, a mí no me pasó nada, ¿no? Fue una de las pocas personas que sobrevivió, de alguna manera, sin irse del país, a esta situación, ¿no? Porque mucha gente se fue del país, muchísima gente se fue, mucha gente murió y muchos otros, muchísimos otros han purgado carcelería pues de 14, 18, 20, 30 años, ¿no? Yo he sido una de las pocas personas sobrevivientes a esta situación, ¿no? Y he continuado sin tener que irme del país. La metodología represiva ahí principal fue el asesinato, ¿no? Fue una represión, o sea, el terrorismo de Estado aquí en el Perú sí. Se aplicó en todos los terrenos. En el terreno militar, pues con los asesinatos extrajudiciales, las fosas comunes, iban a las poblaciones y bueno, y sacaban a todo aquel que a todos los que consideraban que habían apoyado, que estaban apoyando a los subversivos o que eran subversivos, y pues simplemente los repasaban, los mataban y los enterraban en el campo, los sacaban, por ejemplo, los 8 estudiantes de la Cantuta, los sacaron de la vivienda universitaria, 8 estudiantes y un profesor, y estuvieron desaparecidos más de 20 años. Después de 20 años se han encontrado sus cuerpos, ¿no? Sus huesos, sus restos, ¿no? Entonces, todo fue así, y también a nivel legal, porque establecieron leyes, cambiaron las leyes que antisubversivas también, ¿no? Que mediante las cuales se aplicaba el terrorismo de Estado con leyes que eran pues de muchos años, militancia, mucha gente ni siquiera probada la culpa, porque también se ejerció mucho el soplonaje, las disputas que habían por territorios, por tierras, se resolvían acusándolos de subversivos a la otra persona a la que disputaban, ¿no? Los acusaban de subversivos. Y luego también a nivel social, la presión en los medios de comunicación era una cosa que había un pensamiento monocorde que no podía, no daba lugar a ninguna interpretación, a ningún matiz, ¿no? Todos eran terroristas, todos eran sanguinarios, violentos. Cualquier dirigente, se estigmatizaba a los dirigentes, cualquier luchador social, cualquier claro. Dirigente sindical, barrial, era acusado de terrorista. Entonces, ¿qué pasa? Y por otro lado, también Sendero con sus acciones que eran sumamente violentas y que también atacaban a la organización sindical, era increíble, pero ellos también atacaban a lo poco que había de organización sindical y popular. Ellos atacaban a los presidentes de la comunidad, a los pequeños alcaldes, a gente que era pues muy humilde, pero que tenía un pequeño cargo representativo de su comunidad, lo mataban. Entonces, obviamente todo el mundo retrocedió y todos tenían temor, pues lógicamente, y ya la gente ya no hablaba, nadie protestaba, no había marchas, ni una sola marcha. Todos los sindicatos se desarticularon, solo han sobrevivido dos, el sindicato del gremio de construcción civil y el sindicato de los maestros. Después, pero estuvieron años de silencio. Recién empiezan a movilizarse, a hacerse movilizaciones y protestas, más o menos el año 97, 98, 98. Donde hay como más de 10 años de silencio. y de instauración del neoliberalismo, de enajenación, de control de los medios de comunicación, de tal manera que pues instauraron un pensamiento, un sentido común, entre comillas, único, ¿no? y por acorde y con este criterio de que todo aquel que protesta o todo aquel que dice cualquier cosa o cual todos los partidos de izquierda son terroristas, todos son terroristas, ¿no? Y el terrorista pues es el tipo que merece estar fuera de la sociedad, muerto, no existir, ¿no? Incluso claro, si cumplió 15 años, 20 años de prisión y salió, sigue siendo terrorista y bueno, no debería haber salido nunca, según ellos, ¿no? Construyen ese otro como enemigo interno. Porque sí, hay que decir que cambiaron la configuración de la estrategia de los ejércitos latinoamericanos, de la represión de la confrontación externa a la represión interna. Entonces, por impulso de Estados Unidos, los ejércitos pasan a tener un enemigo interno que está dentro de la población misma. Entonces, su guerra es interna. Y ahí construyen ese enemigo, ese otro, que lo consideran un subhumano. Sí, y esto considerarlo subhumano significa que es pasible de cualquier tipo de eliminación de física, psíquica. Y el objetivo, con la excusa de las organizaciones armadas, es esa desarticulación de esa red social para poder llevar adelante esos modelos que hoy lo estamos padeciendo. Dime, ¿se tiene cuantificado más o menos en ese proceso la cantidad de víctimas que hubo? Son 70.000. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, porque hubo una Comisión de la Verdad y Reconciliación cuando recuperamos la democracia. Nosotros hemos recuperado la democracia en el 2001. Ajá. Fujimori se quedó desde el 90 hasta el 2001. Y en los 10 años de la... Del 80 tuvimos el gobierno de Belaúnde, que fue muy represivo, y tuvimos luego el gobierno de Alan García, que también fue sumamente represivo del APRA, ¿no? Y después viene ya Fujimori, y con Fujimori se instaura el neoliberalismo, la dictadura, él cambia la constitución, bueno, se queda hasta el 2001. El 2001 recuperamos la democracia y entra un gobierno de transición, que es el gobierno de Paniagua, que es el gobierno donde más apertura se ha hecho. Se ordenó un nuevos juicios a los que estaban presos, porque los habían juzgado con los jueces sin rostro, ¿no? Los juzgados sin rostro, que te ponían una capucha y no se sabía quién era el juez, quién era el abogado defensor, ni quién era nadie, ¿no? Entonces el reo no tenía oportunidad de saber, porque le ponían abogados de oficio y no sabía ni si el abogado era un militar, ni quién era el abogado. Eran los igual presos los del jueces. Terrorismo de Estado. Sí, los presos. Y entonces allí el gobierno de transición cambia eso, forma también una comisión de la verdad y reconciliación que se encarga de hacer audiencias y de hacerlas averiguar la verdad, ¿no? De reconstruir una memoria sobre esos años para buscar una reconciliación. Es importante porque se logran hacer testimonios. Gracias a esta comisión se sabe lo que se sabe hoy en día de esos luctuosos años, y hay 70.000 víctimas, según ellos expresan, ¿no? 70.000 peruanos, de los cuales 25.000 son desaparecidos, y el 95% quechohablantes. Mira, 95% quechohablantes. Se ensañaron con la zona andina, que la zona más rebelde también de toda nuestra historia, ¿no? ¿Tenía que ver con lo político eso? ¿Tenía que ver con que era la mayor resistencia o que sea? Es que las acciones de ambos grupos en realidad se dieron sobre todo en esa zona, ¿no? La zona andina, pues una de zonas históricas de lucha, ¿no? Son zonas, por ejemplo, los chancas, que es donde ha sido territorio chanca, los incas nunca pudieron vencerlos, ¿no? Son zonas guerreras, zonas de mucha historia de lucha sindical, también lucha popular, ¿no? Ajá. Pues zonas donde había los asentamientos mineros más importantes. Pero y gobierno... eran como también los corredores. Ajá. Pero ¿cuál es la interpretación histórica que hace el nuevo gobierno con respecto a la etapa de Fujimori, digamos, o a la etapa represiva anterior a Fujimori también? Porque vos me decías recién, el terrorismo de Estado, donde pones claramente dónde estaba situado, digamos, la causa de esa represión. Un Estado que se convierte en Estado terrorista y no da ninguna posibilidad a la sociedad de escapar de ese terrorismo, digamos, ¿no? Porque están los funcionarios, están los jueces, están los fiscales, está todo el aparato represivo. Es decir, el Estado represivo está en todos los sectores. Entonces, digamos, ¿cómo interpreta? Te pregunto esto porque acá en Argentina el primer gobierno democrático interpretó la historia como la teoría de los dos demonios, digamos. ¿Cómo interpretan ahí ese gobierno la historia? Justo eso te iba a decir, porque también acá la narrativa que existe es esa, ¿no? Existen dos, la teoría también está de los dos demonios, pero hay hay una diferencia, que para ellos, ¿no? Para el Estado, el demonio mayor, ¿no? El que generó toda esta violencia y que el Estado lo único que hizo fue defenderse, llegan a decir eso, que el Estado lo único que hizo fue defenderse. Entonces, el demonio mayor son los grupos subversivos. Y además también los unifican a todos, o sea, como si fueran lo mismo, cuando entre ellos también hay diferencias y bastante resaltantes, pero los ponen como lo mismo, pero lo asimilan al peor, ¿no? Al más violento, al más sanguinario. Entonces todos son así, dicen, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el Estado se defendió porque fue atacado. Y si hubieron excesos, porque ellos dicen que excesos fueron hechos puntuales, esporádicos, y de algunos individuos responsables. Pero no se reconoce que fue una política de Estado. Eso hasta ahora no se reconoce, ¿no? Qué impresionante. Mirá, la dictadura acá, cuando antes de irse, dice, acabó una guerra, se cometieron excesos como en cualquier guerra, pero esos excesos los juzgamos nosotros y ya los condenamos. Mirá cómo... Qué calcado que es el discurso. El discurso es, sí, similar con matices, porque el nuestro es peor, porque el nuestro dice, no reconoce que hay una guerra. Por ejemplo, yo estoy utilizando la palabra guerra porque eso es lo que usan los historiadores, y porque eso es lo que fue, ¿no? Pero acá las personas son juzgadas y acusadas por utilizar esa palabra, porque para ellos no fue una guerra, no fue tampoco una insurgencia ni nada, ni conflicto. Se tiene que usar la palabra terrorismo. Lo que aquí fue es que hubieron grupos terroristas y que hicieron, aplicaron métodos terroristas. Y lo que hubo fue terrorismo, no otra cosa. Claro, y no, entonces acá se en logró... en los libros de escuela se dice eso, pobre del maestro que diga otra cosa. Pierde el trabajo, lo juzgan, va preso, porque hay una ley que es la ley de apología, ¿no? Entonces incluso hubo un fiscal que en una ponencia en México creo que fue, un evento académico, el fiscal usó la palabra conflicto armado, porque creo que es la que corresponde técnicamente, ¿no? Y acá le han hecho una campaña y le han dicho que es amigo de los terroristas y todo, porque usa esa palabra conflicto armado cuando lo que hubo fue terrorismo. Entonces, con eso está justificando. Ellos dicen que si se usa esa palabra, se está justificando. Y la ley de apología dice exactamente eso. Impusieron represivamente la instalación del relato histórico de ellos. Acá nosotros hablamos de terrorismo de Estado. Ni siquiera acá no se habla de terrorismo de Estado. Acá ni siquiera se lo hablamos algunas personas en el análisis, ¿no? Y siempre con el riesgo de que podamos tener algún problema por estar diciendo esas cosas. Yo también estoy preocupada, no te creas. Luego ya te lo comentaré, ¿no? Pero sí. Eso es un riesgo grande. Acá, mira, acá las personas las están citando a la DIRCOTE por documentos, por likes que ponen en Facebook, por likes, por videos que comparten, por cosas así, ¿no? No es tan sencillo dar entrevistas, no es tan sencillo hacer pronunciamientos públicos, ¿no? Es bastante difícil. Yo, bueno, en mi calidad de periodista, en mi calidad de escritora, estoy opinando, ¿no? Ahora contigo, comentándote un poco historias personales, pero eso es difícil, es Qué muy difícil en el impresionante Perú. cómo impusieron relato ahí en Perú. radiosemilla.com.ar. O sea que esta de la recuperación social, del saneamiento social, es un proceso muchísimo más largo. Sí, es un proceso muy largo, que confiamos en que y bueno, ahora las fuerzas pasa lo mismo, democráticas lo puedan hacer, ¿no? A partir de Castillo, digamos, hubo una continuidad en esto. No cambiar. Sí, o sea, esta mirada del tema de derechos humanos es la que está establecida, ¿no? Está instalada. Eso va a costar mucho trabajo, el poder sentarnos a todos, ¿no? A poder reflexionar y construir de repente una narrativa más cercana a la realidad, ¿no? Entonces, eso va a costar mucho, es un proceso muy largo, es lo que está instalado y además que presionan para que cualquier persona pública siga manteniendo y nadie se salga de ese molde de qué significa esta interpretación de las cosas, ¿no? Entonces, cualquier punto de vista crítico respecto a eso o reflexivo, ¿no? Que las ciencias sociales lo tienen que hacer, ¿no? Es parte de su labor, la historia lo tiene que hacer, pero entonces no se permite. Es parte de ese objetivo con la historia. Ya no tiene que ver con el partidismo. Tiene que ver con ese objetivo, con los hechos históricos. Lo que pasa es que ellos siempre han tratado de hacer cortes históricos para que no se aprovechen las experiencias, no se ubique con conciencia de que fue la realidad. Mira, vamos a ir a un pequeño corte y me vas a contar del Perú de hoy. Sí, ya vamos cerrando. Sí, y de la Mari de hoy, en este Perú de hoy. Así nos ubicamos en este nuevo contexto de América Latina y cómo se están dando estos procesos sociales y políticos y de dominación en América Latina. Mari, hemos sobrevivido de esa manera todo este proceso represivo, que tuvo muchísimas consecuencias, no solo fue la represión física, no fue el desmantelamiento de las organizaciones, de todas las organizaciones reivindicativas, digamos, fue la construcción de un ser social nuevo, adecuado al modelo económico, que implica todo este individualismo, este cortoplacismo, este consumismo, esta mentalidad del no te metas, de no a lo colectivo, de la exacerbación de las posibilidades individuales y el desarrollo individual, que se está cortando un poco ahora en los procesos sociales porque la gente no le queda otro camino que la lucha, pero o sea que el proceso represivo fue acompañado de la instalación de modelo económico y de la construcción de sentido común distinto, digamos, opuesto. ¿Y cómo vivimos la realidad de Perú hoy? A nosotros nos sorprendió mucho el triunfo de Castillo en su momento, y nos alegró la posibilidad, digamos, de que se desplazara la derecha más rancia del gobierno, pero por supuesto se impuso una continuidad en Perú, como pasa en general en la mayoría de los países. Continuidad económica, seguro, porque el modelo económico así tiene como un corset puesto en América Latina. Todos los gobiernos progresistas hacen agua ante ese modelo económico. Ahora, ¿cómo repercute ese triunfo electoral socialmente, en la movilidad social? ¿Cómo repercute política y culturalmente en Perú y cómo estamos hoy? Sí, mira, realmente Castillo abrió una esperanza para todos. Nosotros hemos votado por él, hemos hecho campaña también. También hay que reconocer que fue un voto mayoritariamente anti-Keiko, ¿no? Fue un voto de no a Keiko. En mi caso también, la verdad que yo voté por Castillo porque la otra alternativa era nefasta, ¿no? Jamás podía yo aceptar de que sin hacer nada, o sea, sin hacer un apoyo a Castillo, que Keiko gane o tenga la posibilidad de ganar. Eso lo hemos hecho siempre, ¿no? En las últimas elecciones votamos por Ollanta contra Keiko, votamos por Kuczynski, incluso, mira, de derecha contra Keiko, y luego con Castillo también fue lo mismo, solamente que con la diferencia que con Castillo sí teníamos una esperanza, porque era un maestro rural, rondero, era de un partido de izquierda regional, ¿no? Y que, bueno, pues parecía de que la gente más pobre de la izquierda, ¿no? De alguna manera la izquierda más popular, ¿no? De una raigambre más popular, andina además, iba a tener la oportunidad de gobernar. Y que iba a ser muy interesante el tipo de gobierno que ellos pongan, ¿no? Iba a ser muy interesante porque había una diferencia con la izquierda criolla, la izquierda limeña, ¿no? Había una diferencia para mí importantísima porque yo soy andina, ¿no? Entonces muchos andinos teníamos esa esperanza, ¿no? pero rápidamente nos hemos desilusionado porque hay muchos visos claros de corrupción, por un lado. Por otro lado, no se está haciendo ninguna medida a favor del pueblo en el nombre del cual se habló, ¿no? Ninguna de las promesas se han cumplido. También es cierto que hay todo un proceso de inestabilidad que genera la derecha, ¿no? Hay todo un proceso de me espere, disculpe, había todo un proceso de inestabilidad, hay todo un proceso de inestabilidad y de vacancia que la derecha no ha descansado un solo día en hacer, en llevar a cabo. Ahora mismo también, cada día es censurar ministros, hacer campañas con los medios de comunicación. Entonces también es muy difícil que un gobierno débil como el de Castillo pueda hacer algo. Pero también Castillo, por otro lado, va de torpeza en torpeza, de torpeza en torpeza y de corrupción en corrupción, porque se ha rodeado de un grupo de gente que es corrupta, efectivamente, y ha alejado al resto de la izquierda. Casi toda la izquierda ya lo dejó, lo abandonó. Entonces, Nuevo Perú, que es una opción interesante, con Verónica, yo voté por ellos en la primera vuelta, ¿no? Que es una opción bastante interesante para los procesos electorales, y Verónica es una candidata realmente de primera, pero el Perú es un país muy machista, muy conservador, difícilmente iba ella a poder ganar, pero realmente nos merecemos una presidenta como ella. Entonces, esa es la situación ahora, ¿no? Es de profunda inestabilidad, hay mucho descontento popular, hay muchas también luchas regionales que están empezando a surgir porque no se cumplen las promesas, porque no se atiende. Entonces, el conflicto con las mineras es aquí en el Perú es muy grande, de las comunidades con las mineras. Luego hay otro conflicto fuerte, lo que es la minería informal. Ayer ha habido un problema entre ellos y con 14 muertos. Entonces, hay una situación muy, muy grave en el Perú, muy grave, y hay mucho descontento. Y ese descontento lo trata de capitalizar la derecha. Y ahora ellos manejan el Parlamento y están haciendo unos cambios a la Constitución, todos a su medida. Y con el gobierno de Castillo no podemos oponer ninguna resistencia. Incluso el grupo de parlamentarios que subió al poder, al Parlamento con Castillo, ya se resquebrajó en 3-4 grupos, creo, y no tiene ninguna fuerza. La única posibilidad que tiene es que ahorita la derecha no logra reunir todos los votos que necesitan para votar. Entonces, estamos en un compás de espera nefasto, en una situación de inestabilidad política muy grande, y siempre estamos preocupados de que esto pueda terminar en algo peor, ¿no? Como un golpe de Estado militar, como un gobierno de derecha represivo. Realmente no sabemos, es muy inestable la situación del país. Y en ese contexto, pues estamos resistiendo todos. Ya nos hemos habituado. Yo, bueno, como te decía, pues milito, ya no en un partido porque ya no hay, pero milito en los colectivos artísticos. Ahora, a partir de la década, pues después de la caída de la dictadura para adelante, la organización popular, ¿no? Sindical, la organización de los grupos de izquierda también cambió. Ya no son las militancias ochenteras y setenteras de partidos, de estar ahí, ¿no? Es células, qué sé yo, como se hacía antes. Ahora participamos en colectivos, tenemos banderas diversas también, ¿no? Por ejemplo, tenemos la defensa de la ecología, de la tierra, del territorio, de la seguridad alimentaria. También, bueno, otros compañeros están en el tema de la diversidad. Yo de repente no en todo puedo estar, ¿no? Otros estamos en temas de derechos humanos, de construcción de memoria. Estamos también, pues, por supuesto, defendiendo lo poco de democracia que hay, ¿no? Y la institucionalidad de alguna manera, porque también si se atropella eso, bueno, se va a atropellar todo, ¿no? Y nos organizamos en colectivos que son bastante juveniles. Nosotros somos jóvenes de espíritu, pero hay bastantes jóvenes cronológicamente que integran, ¿no? Los colectivos, estamos ahí, y los colectivos ahora también son un poco más multidisciplinarios. Ya no son pues militantes que hacían las tareas, ahora son más horizontales, ¿no? Son estructuras horizontales, igualitarias y diversas, ¿no? Porque multidisciplinarias, en el sentido que hay gente que hace música, hay gente que hace poesía, hay gente que hace pintura, hay gente que hace hip hop, hay gente que solo es activista, ¿no? Y hace campañas. Entonces, todo eso se integran colectivos. Yo, por ejemplo, integro uno que se llama Liberarte Frente Cultural, ¿no? Que trabajamos temas de arte vinculados a los movimientos sociales, a las luchas de nuestros pueblos. Además, ahora no hablamos de nuestro pueblo, de un solo pueblo, ¿no? Sino de nuestros pueblos, porque hay diferentes, están los pueblos amazónicos, están los pueblos andinos, están las poblaciones antimineras, entonces, con diversas identidades y culturas también, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos y desde lo que sabemos hacer. Esa es algo diferente que antes. Puede tener también sus limitaciones, me imagino, porque no hay quizás el compromiso que había antes, porque son compromisos más personales. Yo entiendo que antes los compromisos eran colectivos, eran muy colectivos, entonces tú tenías mucha confianza en la gente con la que te comprometías en algo, ¿no? Sabías que iba a estar y que iba a ir y que era parte, ¿no? Y tú no eras parte, una cita de un engranaje que funcionaba. Ahora no, los compromisos son más personales. Entonces, a veces hay, por ejemplo, marchas o acciones, eventos, acciones culturales, por si acaso me refiero a eso, y culturales, artísticas, y de pronto no aparece. O sea, están programados, ofrecieron ir y simplemente no van, y después, pero porque, ah, no, es que tuve un examen, ah, no, es que me salió otra cosa, ¿no? Entonces, son compromisos así como más personales, militancias más personales, pero lo bueno es que se actúa colectivamente y multidisciplinariamente. Sí, lo que yo noto más como diferencia es que creo que en el relato que vos has hecho se aparece claramente, antes politizábamos la vida, nuestra Exacto. forma de vida estaba politizada. Y ahora no. Entonces ahora los vínculos, las formas de articulaciones tienen que ver son temáticas, digamos, a partir de las claro. prácticas de cada uno. Entonces, antes era una vida, pues. Claro, era nuestra vida. Temática y con los compromisos que le dejas en las 2 horas libres que tenés, digamos, ¿no? Es decir, hacer todo lo demás y después esas 2 horas le dedicas a esto. Sí, eso pasa en general en Latinoamérica, pero yo creo que para pensar en cambios debemos volver al otro, digamos, ¿no? Sí, pues va a ser un poco difícil. Eso me recuerda a algunas expresiones que hacen los jóvenes, ¿no? Porque yo trabajo mucho con jóvenes. Entonces, a veces le digo, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que no sé cuánto. Y me dicen, Mari, también tengo una vida, me dicen así. Yo también tengo una vida, y yo me quedo pensando y digo, antes esta era nuestra vida, ¿no? Claro. A nadie se lo podría decir, yo tengo una vida aparte de esto, ¿no? Ahora habla, por ejemplo, del autocuidado, por ejemplo, y el autocuidado es utilizado, que está muy bien, pero es utilizado decir, bueno, yo tengo mi vida y entonces no me invadas con esto, que puede ser una actividad social dentro de mi vida particular, ¿no? Sí, usado de esa manera. Sí, son muchas las cosas que de este sentido común que hablábamos antes que han construido, digamos. Si ahora hay que desconstruirse de muchas cosas para poder pensarse en una vida más comprometida en lo social. Pero bueno, son procesos, Mari, así que los vamos a seguir viviendo a esto. Mira, si quieres, como para cerrar, es una vida muy, muy rica, muy comprometida, de mucha conciencia política, social, histórica, la tuya. Una apuesta esperanzadora como para cerrar esta entrevista. Y sobre todo pensando en esos jóvenes que hoy caminan la realidad. Y una realidad difícil, digamos, para mí con lo riesgoso, con lo comprometido, para mí era mucho más simple la vida cuando yo era joven que lo que veo que es para los jóvenes ahora. ¿Qué te gustaría decir? Voy a compartir para terminar, ¿no? Primero agradecer qué hermoso momento, ¿no? De compartir y de recordar. Y bueno, también agradecer a la vida, ¿no? La vida me ha dado tanto realmente, me sigue dando tanto. Y creo que algo que me dieron desde muy pequeña, no sé si canta o las historias de mis tíos, mis abuelos, es la esperanza. Yo soy una persona que tiene mucha esperanza y mucho optimismo. Y nunca me desanimo, la verdad que nunca me desanimo. Siempre digo, soy tan optimista que si acá hay una bomba nuclear o un hecatombe, yo voy a estar el otro día barriendo y limpiando el sitio donde estoy, ¿no? Arreglándolo, poniendo una piedrita de adorno, qué sé yo. Lo cual significa ya un gran optimismo porque se supone que voy a estar viva, o sea, no voy a morir con la hecatombe y voy a tener fuerzas hasta para adornar el pequeño lugar en el que estoy. Entonces, por eso mismo, yo creo que sí vamos a lograr cambiar esta sociedad, que sí vamos a lograr tener una sociedad más justa, igualitaria, una sociedad en la que pues el pan y la belleza se haga algo posible para todos, ¿no? Y por ello creo que la única manera de hacerlo es seguir luchando, seguir trabajando, seguir organizando, seguir creando conciencia según las condiciones y según los signos de nuestro tiempo, ¿no? Lo que nos toca hacer en el momento concreto, ¿no? Tener también esa capacidad para analizar, esa sabiduría, para entender cuáles son las tareas concretas, reales, importantes que se deben hacer en este momento, ¿no? Y que uno pues es capaz de hacer. En mi caso, yo he abrazado ya hace algunos años el trabajo por la memoria, reconstruir la memoria, porque creo que al pueblo que no conoce su historia se la vuelven a repetir, ¿no? Corre el riesgo de que se la repita. Y por otro lado, es importante crecer como sociedad reconociendo, ¿no?, estos errores, estas heridas, para que no vuelvan a ocurrir. Y lo otro es el trabajo cultural, ¿no? El trabajo cultural, el trabajo artístico, porque creo que desde allí se llega mucho más rápidamente, directamente a todos los sentidos y a movilizarlos, una conciencia crítica, ¿no?, en la gente. Y organizar, ¿no? Organizar, transmitir experiencia a los jóvenes. Quizás ahora no nos toca estar en primera línea, pero sí estar pues transmitiendo experiencia, transmitiendo fe, esperanza, militancia y compromiso, ¿no? A seguir viendo el compromiso pues de vida, porque quizás ahora no se entienda, pero en algún momento más adelante estos jóvenes también van a tocar las campanas para ellos, ¿no? En algún momento van a tocar las campanas para ellos y ellos van a retomar. Porque algo que en el Perú pasa es que las generaciones no se articulan unas a otras, se va perdiendo, se pierden momentos. Entonces, yo siempre observaba eso, ¿no? Yo tuve la suerte que pude articular con mi tía, con mis tíos, pero muchas personas no, es como si se rompiera y empezaran unos nuevos jóvenes de la nada. Lo mismo que ya vivimos, otra vez a vivirlo y aprenderlo recién ellos. Otra vez se rompe, otra generación viene y empieza en la nada. Entonces, nunca vamos avanzando. Entonces, ya a esta edad creo que me toca eso. Y bueno, y sí, confío. Estoy plenamente convencida que el pueblo va a vencer, porque somos más. Tenemos la razón de nuestra parte. Somos lo más bueno que hay y somos más, ¿no? Somos la gran mayoría, Mari. Mira, me quedo con eso de organizar la esperanza. Organizar la esperanza y dotarla de estrategia para que no sea una expresión de deseo nada más. Y eso se hace con compromiso, que es la otra cosa. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta posibilidad que nos ha dado de caminar con tu vida, y muchos aprendizajes tenemos. Y aparte, palpable acá lo que es la transmisión de memoria. Yo estoy absolutamente en contra de ese concepto que han instalado en los jóvenes del adultocentrismo, digamos, que es otro corte histórico que quieren hacer. Entonces han instalado un concepto que reniega de estas historias, de estas experiencias y de esas vidas que nos precedieron y esos conocimientos y esos saberes acumulados. Mari, nos vamos a seguir encontrando en este camino. Te agradezco mucho por traerme esa voz de tu vida y de Perú, y esa voz de militancia. Y bueno, ahora vamos a quedar fuera de micrófono para compartir cosas. Un abrazo grande. Muy bien, abrazos, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación, alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Cumpa, nos pasó rápidamente con esta bonita compartida las 2 horas del programa. La historia de Mari ha estado presente con muy importantes aportes para nuestra memoria y para nuestro presente. Agradecemos nuevamente a Mari por estar con nosotros. Nos encontraremos nuevamente el próximo sábado con otra historia común que anda por ahí y aún no conocemos. Un abrazo, que dure hasta entonces. Minuto.